gotas de agua fría, pastillas por mil usos, gritas en la noche, tu histeria desatada, quieres olvidar, tu vida está acabada. Psiquiatras y enfermeras te intentan juzgar, hallar aquella idea, poderla asesinar, descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar, ellos te crecieron, que estás loco de atar. Una vez más o menos aquí, otra vez, incordiando un poco a todo el mundo. En el programa Todo es Mentira, en el 104.5 de tu FM, Radio Bronca. Sí, usted o tú, que nos está escuchando, ya os vale. Sí, sí, lo estoy diciendo ahora mismo, ya os vale. ¿Por qué lo dices? Claro, por escucharnos. Ah, pues no tendrías que estar escuchándonos. Tendrías que estar escuchando cualquier otra emisora más seria que esta. Que sabemos dónde estáis. Sí, sí. Nada, tonterías aparte, pues esto es la es todo es mentira. Pues eso. Aunque parezca mentira. Aunque parezca mentira. De Radio Bronca en el 104.5 de la FM. Y si queréis, pues podéis escucharnos también vía internet, vía la web, en la página web radiobronca.info. Y luego está el correo electrónico o emilio.rbronca@sindominio.net. Y luego pues también tenéis un teléfono al cual no debéis llamar nunca, que es el 93-359-4900. Entonces, ¿por qué lo decimos? Pues por joder. Así me gusta. miedo al fracaso. Y luego, aunque pocas veces lo decimos, también este programa tiene un correo electrónico al cual nunca nunca os dirigís a él. Ni falta que hace. Ni lo hagáis, ¿eh? Ni se os ocurra. ¿Cuál es? El todo-es-mentira@hotmail.com. todo-es-mentira@hotmail.com. Y ya está, ya nos irá hasta dentro de un montón de tiempo. Y está el teléfono alternativo siempre en el 088. ¿Y el 091? Sí, el 091, pero en la última época se está siendo más famoso y más activo el 088, donde dan las palizas pagadas por el dinero de todos los contribuyentes y el gramo mínimo a 60 euros. Es el teléfono de los Mossos, ¿no? De los Gossos. Ah, sí, perdón. Que luego, para que luego no digan nada, ¿eh? Sí, sí. Decimos Gossos con G. Claro. Miles de gritos absurdos. Bueno, y sin ofender al mundo canino. Pobres animales. Animalicos. Y nada, vamos a empezar ya en materia, ¿no? Pues sí, traigo aquí un artículo. Ibercaja financia el maltrato en solidaridad con los chicos y chicas recluidas en centros de menores. Esto más o menos es la sección más o menos seria. Esta es la sección más o menos seria. Pues bien, Obelén es una de las empresas disfrazadas de ONG que gestiona centros de menores cerrados. Esta fundación recibe aproximadamente 250 euros por cada menor y día por parte de las instituciones públicas en forma de subvención. Además, tiene una financiación externa que procede de aportaciones solidarias de entidades privadas como Ibercaja. Ibercaja, un gran banco. Obelén sufrió el pasado 10 de julio de 2007 el cierre de uno de sus centros, La Jarosa, Tetuán, del barrio de La Ventilla, en Madrid, tras la denuncia ante el Defensor del Pueblo de un extrabajador que constató irregularidades y vejaciones a los chavales. Puedes acceder al informe completo del Defensor del Pueblo a través de centrosdemenores.com. Todo junto. El pasado 2 de diciembre, en otro centro de Obelén, en Picón del Jarama, se suicidó un niño de 13 años, Amit Al-Amrani. Unos días después lo intentó también otro chico de 17 años, que tuvo que ser trasladado a la UBI y logró salvar la vida. Además de estos dos hechos aberrantes, estos centros han recibido multitud de denuncias por violar los derechos humanos. En los centros de Obelén se producen sistemáticamente las siguientes torturas a chavales. Empleo de celdas de aislamiento, prohibidas por la normativa internacional, multiplican el riesgo de autolesiones y suicidio. Medicación forzosa. Se administra crónicamente a los chavales ansiolíticos y fármacos antipsicóticos para que puedan sobrellevar el encierro. Todo ello muchas veces sin supervisión facultativa. Violación de las libertades de comunicaciones. Se impiden visitas y llamadas de amigos y parejas, y se interviene la correspondencia, etc. Y privación de libertad sin orden judicial. José Morales Paules es a la vez directivo de Ibercaja, subdirector territorial Madrid Centro Oeste y miembro fundador y vocal de Obelén. Gracias a su influencia, Ibercaja aporta generosas cantidades de dinero a esta empresa que se beneficia con la tortura a menores. Somos muy buena gente, que esto no es nuestro, nos lo hemos encontrado. Bueno, ¿qué decir de estos centros de exterminio que son los centros de menores? Pues lo mismo que las cárceles de adultos, o sea. Y qué decir también de las ONGs, de muchas de ellas, que son tapaderas para otros fines. Pues sí. Señora gente. Pues bueno. Envíe usted dinero a África para salvar a los niños, que luego sus gobernantes lo agradecerán en forma de compra de armamento. Pues sí, mira. Así está ese asqueroso mundo. Está claro que una forma muy eficaz para paliar el hambre pues es eliminar a la población. Claro, sobran pobres. O sea, los pobres se les mete en la cárcel o los matas lentamente de hambre. Muerto el perro, se acabó la rabia. Ahí está. Y ahora sí, no hay nada más que añadir. Pues no. Pues pondremos un tema de las Vulpes, unas muchachas que están empezando ahora. Sí, sí. El tema es sexo por la cara. dices, no te lo aprendí. Soy una chica sin pasión y olvidando la razón. Si conmigo te lo haces, no me pidas imposibles. Yo no tengo nada que dar. Yo no tengo corazón que tú puedas atrapar. Idiota de chico, no te asustes al mirarme. Solo soy tu antinovia, solo soy tu antiamor. Soy el sexo por la cara, soy el sexo sin amor. Pero estoy algo fría y necesito tu calor. Muy bonito se pasea por delante, trata de impresionarme con su dulce mirada. Me repugna tu ternura, me asquean tus modales. Yo no entro en tu ambiente, en serio te lo digo. No soy parte de tu vida, no soy una chica más para tu lista de conquistas. Seguimos ahora con el serial de la historia de las drogas de la revista del JUL del ALA, la Asociación Libre Antiprohibicionista. Y el otro día nos quedamos en 1971. Y por ahí vamos a seguir. El año en que nació una persona muy conocida mía. Ah, sí, mira. Pues también sucedieron otras cosas, como esta. Convenio sobre sustancias psicotrópicas de Viena. El famoso convenio, la famosa convención de Viena, tan jodida que fue, y que sigue estando en vigencia. Prohibición planetaria total. Los estados firmantes, todos los de la ONU, prometen velar por el juicio, la percepción y el estado de ánimo. ¡Hala! La convención de 1971 fue hecha especialmente para prohibir las drogas psicodélicas como el LSD, DMT, mescalina, psilocibina, las anfetas y el THC. Recordemos que el LSD en los 60 estuvieron experimentando como una arma también como una arma militar los gobiernos de Estados Unidos. Pues. ¿Para qué? ¿Para echarlo en el agua dentro de...? No, simplemente como una arma para ¿cómo se dice? Es igual, ya me sale. Para joder al enemigo. Ya, por eso. Iba a decir la palabra que no me ha salido. ¿Desactivar al enemigo? No, tampoco era esa palabra, pero ya no lo voy a intentar si no voy a estar aquí media hora. Bueno. Pero le salió el tío por la culata. Porque la gente empezó a pensar demasiado cuando se metía a LSD y dejó de dejar los groggy, les hacían comprender ciertas cosas. Por lo tanto, la mejor solución que hubo fue prohibirla. Claro. Cuando no te sirve para tus fines, pues la prohíbes. Y estando prohibida, pues sigue también funcionando para tus fines, que no son otros que enriquecerse. Claro, si mientras esté prohibida una sustancia, pues en el mercado negro, pues ganarás muchos millones más de dinero en negro. En un mensaje al Congreso, el presidente pide que se cree una oficina de acción especial para prevención del abuso de drogas. El alcalde de Nueva York, John Lindsay, declara ante un subcomité del Congreso que con investigaciones intensivas debería ser factible una inoculación para la heroína que fuera a administrar a los jóvenes como las vacunas. Solo un grupo científico de trabajo, sufragado federalmente y con magnitud comparable a las investigaciones sobre el cáncer, podrá proporcionarnos el tipo de descubrimiento que necesitamos. Un estudio sobre el hábito de fumar y su aspecto económico, hecho por el Sunday Telegraph de London, revela que en España el tabaco es un monopolio estatal, que en 1970 obtuvo ingresos brutos anuales de 210 millones de dólares. En Italia también es un monopolio estatal, con un beneficio de 130 mil millones de dólares, que representa el 8% de los ingresos del erario. En Suiza los ingresos gubernamentales provenientes de impuestos sobre el tabaco ascendieron a 60 mil millones de dólares, que equivalen al 3% total. Y en Suecia fueron 70 mil millones de dólares, o sea, el 2% de todo el erario público. El 30 de junio de 1971, el presidente Sunay de Turquía decreta que todo cultivo de adormidera y producción de opio será prohibido a partir del otoño de 1972. A prohibirlo todo. Menos a ellos mismos, claro. En 1972, Miles J. Ambrose, fiscal especial adjunto norteamericano, dijo: si en 1960 la oficina de estupefacientes calculó que teníamos unos 55.000 adictos a la heroína, ahora calculan que la cifra es de 560.000 adictos. Un éxito total. La oficina de estupefacientes propone restringir el uso de barbitúricos, considerando que son más peligrosos que la heroína. La Cámara vota 366 contra o para autorizar un ataque federal de 3 años contra el abuso de drogas con un coste de 100.000 millones de dólares. En la casa preventiva del Bronx, de un total de 780 reclusos, aproximadamente 400 reciben tranquilizantes tales como Valium, Elanil, Tolacina y Librium. Creo que a ellos, los internos, les iría mejor sin algo de la medicación, dijo Robert Brown, funcionario del correccional. Dijo que en cierto modo las medicaciones hacían más difícil su trabajo, en lugar de facilitarlo, pues un recluso que se ha convertido en adicto hará cualquier cosa cuando no dispone de ella. El 23 de diciembre, la Reuters informa: el gobierno italiano ha aprobado una ley según la cual los drogadictos serán tratados como personas enfermas en lugar de como criminales. Un informe del gobierno declara que bajo la nueva ley un adicto se enfrentará a penas mínimas o ninguna si está de acuerdo en someterse a un tratamiento médico. En Inglaterra el costo de la heroína en farmacia es de 0,4 dólares por gramo, 60 miligramos, o 0,0067 por miligramo. En Estados Unidos el precio callejero es de 30 a 90 dólares por gramo, o de 0,50 a 1,50 dólares el miligramo. El presidente Nixon llama al abuso de drogas enemigo público número uno y propone una inversión federal de 600 millones de dólares para el año fiscal de 1973, a fin de combatir el problema de drogas desde el cultivador de adormidera hasta el camello. Nunca regresar. 1974, año que nació también alguien que yo conozco. Un artículo en el American Journal of Psychiatric propone tratar el alcoholismo de los indios americanos con peyote, una droga ilícita, porque ofrece al indio alcohólico una terapia tanto ocupacional como cultural, incluyendo participación en los servicios de la iglesia nativa americana. Reuniones peyoteras. ¿Dónde están esas reuniones peyoteras? ¡Que me avisen! 1966, Rosalynn Carter, esposa del candidato demócrata a la presidencia Jimmy Carter, dice a la prensa que sus 3 hijos mayores han fumado marihuana. ¡Oh, así horror! Así me lo dijeron. Y no sé si se la tragaban o no, porque el Clinton dijo que de joven fumó, pero no se lo tragaba el humo. Y Obama también dice que fumó cuando era joven. ¿Pero se tragaba o no se tragaba el humo Obama? Ah, eso no lo sé. Las declaraciones de la señora Carter, parecidas a algunas hechas por Betty Ford, son consecuentes con su posición previa de que la marihuana debería ser descriminalizada, según dijo a un ayudante de Carter. Bienestar. 1980, el doctor Lee Matz, profesor de psiquiatría en Harvard, que trató a David Kennedy admite haber recetado drogas ilegales a un sobrino del senador Edward Kennedy, de 24 años de edad. Es multado con $1,000 y se suspende su licencia para prescindir drogas de clase durante 2 años como mínimo. El ayudante del fiscal del condado de Millexes, porque pareció a realidad es pura casualidad, dijo que por lo menos le fueron despachadas 50 recetas durante un periodo de 2 años y medio al joven Kennedy, que incluían Percodan, Dilawik y Qualudes. Durante una conferencia en la ciudad de New York, anunciando la creación de una nueva comisión para combatir la amenaza de la droga, el gobernador Hugh Carey declara: la epidemia de tirones en la ciudad es el resultado de un complot ruso para destruir América, inundando la nación con mortífera heroína. Ahí está. Si los rusos estuviesen utilizando gas nervioso con nosotros, indudablemente llamaríamos a las tropas. Esto más insidioso que el gas. El gas se disipa, esto no, mata. No estoy exagerando el caso. Y aquí acabo por hoy. Y hay que recordar que estos patriotas yanquis fueron los primeros en introducir el caballo en los barrios negros. Claro, es lo que iba a decir yo. Diciendo, el caballo les va muy bien según cómo para metérselo dentro de los guetos que puedan ser subversivos y que puedan ser problemáticos para ellos, ¿eh? Sobre todo cuando empezaron a surgir los Black Panthers. Claro. La forma de aniquilar la subversión fue a partir de la entrada de caballo a mogollón. Sí, sí. Bueno, y como aquí también, en el País Vasco. Y bueno, y en muchos más sitios también. Y en muchos más sitios. Y ya está, hoy. El día siguiente acabó. Acabamos, ¿no? Y ahora sonarán, supongo que 2 temas de uno o dos de los Dendakaris del primer LP. Cuyo nombre, pues no lo sé. Las canciones. Pues eso. Y sonarán tal como así. Todo te la suda y todo te resbala. No ves que está en el burro, pero tienes que opinar. Sí, sí. no tengo que descansar. Las tensiones diarias, dame, dame, dame pan. Y dame pan, dame pan, dame pan, dame pan, pan, pan, pan, pan, pan. Dame pan, dame pan, dame pan, dame pan, pan, pan, pan, pan, pan. Y dime, ¿cuánto? Y dime, ¿cuánto? Y dime, ¿cuánto? Y dime, ¿cuánto? Gente tendrá que morir. Dentro de nuestro vacío solo queda en pie el orgullo. Por esto seguiremos de pie. ¡En pie! ¡Ahí va! Volvemos otra vez aquí. Antes que nada, yo querría pedir un segundo de silencio para recordar a esa gran persona, esa gran mujer que nos ha dejado recientemente, la delegada de gobierno por el PP, esa gran mujer, Julia García Valdecasas. Un segundo de silencio, por favor. ¡En pie! Ya está, ya lo hemos hecho. Y recordar que luego se reunirá con su padre, que era también todo un gran patriota. Un gran hombre también. Del régimen franquista, el rector de la Universidad de Barcelona. Ambos unos represores, unos... Bueno, en fin, como tiene que ser. Bueno, la hija salió al padre, más o menos. Claro. La delegada durante el gobierno de Aznar. Que no reprimió los movimientos sociales, para nada, ¿no? Caracterizada por relacionado todo con ETA. Claro. Todos los universitarios, los ocupas, todos estaban vinculados mismamente a la misma dirección de ETA. Vaya, el 11M también fue culpa de los ocupas. Todo. Todo, todo. Todo de ocupa y de los y de etarras. Porque claro, si los ocupas eran etarras, la culpa es de ETA siempre. Sí, sí. Ay, el 11M, he dicho, el 11 de septiembre. No, el 11S, con el 11M el 11S. Ya estaba retirada. Sí, sí, el 11S quería decir. Perdón por el lapsus, ha sido la emoción, la emoción. Y ahora sigamos con más. Bueno, ahora seguimos con más cosas. La policía recibe orden de detener a marroquíes porque es más barato deportarlos. Claro, toma ya. Como están cerquita. Claro. Qué listo que son. Sí, sí. Los agentes del Cuerpo Nacional de Policía, que trabajan en Madrid, están recibiendo órdenes de sus superiores de aumentar las cifras de detenidos con el arresto de un cupo semanal de extranjeros que se encuentran en situación irregular. Según una nota interna a la que ha tenido acceso Europa Press, cada comisaría tiene que detener semanalmente a un número determinado de irregulares, en función de la población del distrito, y si no lo consiguen, cruzar los límites de su ámbito de actuación y arrestar en otros distritos. ¡A saco, venga! ¡Hala! A la caza, ¿no? A la caza van, del inmigrante. En este sentido, la nota recomienda dar prioridad a los marroquíes, ya que en el plazo máximo de internamiento de 40 días se pueden realizar los trámites de repatriación y el coste es asumible, al realizarse la mayor parte del traslado por carretera. Marruecos, prioritario. Se expulsan porque la mayoría del traslado se hace por carretera y se documentan bien. Bolivia, no se expulsan en la actualidad. Capacidad de plazas de vuelo limitadas. Se afirma en el documento. Pues es que Bolivia queda más lejos. Claro. Y los vuelos en los billetes de avión pues eran más caros. No, y aparte, claro, Marruecos les pone una barca y ya está. Claro, en patera, lo devuelven en patera. Claro, para que no pierdan luego sus costumbres, ¿no? Claro. ¡Qué inteligentes son esta gente! Sí, sí, qué grandes son. Son maravillosos. ¿Qué haríamos sin ellos? Extranjeros. En base a la población de cada distrito, hay que hacer un número de detenidos. Villavallecas, objetivo 35. Si no los hay, se va a buscarlos fuera del distrito, recoge dicha nota, que está fechada el pasado noviembre. Fuentes policiales confirmaron que el resto de comisarías de Madrid han recibido esta misma instrucción. Las órdenes impartidas sobre extranjeros proceden de una reunión de comisarios en la Jefatura Superior de Policía celebrada el 12 de noviembre. En el documento se traslada a los agentes de Villa de Vallecas las instrucciones recibidas en esa reunión. Se incluyen las pautas para actuar tras la detención. Hay que ser selectivos a la hora de pedir CIE, Centro de Internamiento de Extranjeros. Si un extranjero no tiene documentación en regla para residir en España, es conducido a comisaría, donde se le incoa un expediente de expulsión. A continuación, debería ser trasladado al CIE hasta que se tramita dicha expulsión. Pero la saturación de esos centros hace que habitualmente queden en libertad con el expediente de expulsión en el bolsillo. Bueno, yo había leído también por ahí que como van a la caza de inmigrante, pues pararon a un chico que era mulato. Se pensaban que era extranjero y ya se lo querían llevar para adelante. Y el chaval les enseñó el DNI y le dijo, oye, que soy de aquí. En fin, qué grandes gentes estos perros del poder. En fin. Y luego los perros que les obedecen. Claro. Este es un producto natural, colorante autorizado, azúcar refinado. Esto está más... Luego tengo aquí otra noticia que se refiere a nuestros amados Gossus. Que los pobrecillos pues han tenido que salir a manifestarse ante Interior para reclamar apoyo institucional. ¿Y luego quién los reprimía? ¿Quién cargaba contra ellos? ¿Los mismos Gossus? Pues sí, a lo mejor. ¿Antidisturbios? Los antidisturbios contra los Gossus que patrullan por ahí, ¿no? Estaría divertido. Estaría guay, a mí me encantaría ver la caza del Gossu. Poco más de un centenar de Mossus se ha manifestado este mediodía frente al Departamento de Interior para protestar por la política del conseller Joan Saura, a quien acusan de haberles dejado huérfanos de apoyo institucional. Claro, ahora ya no les dejan torturar como antes. Pobrecillos. ¿Eso por qué? Porque desde clase han puesto las cámaras, ¿no? Claro. Las cámaras no pueden ser también tapadas por ellos mismos, ¿no? Y desde que han entalegado hace poco a unos Gossus por torturas y por vejaciones. Bueno, lo típico, para dar un poco el pego, para hacer ver que hacen algo, para no hacer nada. Claro. Bueno, estarán enseguida en la calle, no os preocupéis. Y de cada 100 torturas, pues alguna sale a la luz por un poco diciendo, ¿ves cómo la democracia funciona? Claro. ¿Como el que tortura lo paga? ¿Ves? Sí, sí. Pero bueno, no les pasará nada, pobrecitos. Luego continuarán en su puesto y aquí no ha pasado nada. Pues bien, los policías autonómicos, que también han reclamado mejoras en sus condiciones laborales, han criticado que su cuerpo esté permanentemente fiscalizado y que se criminalice a todas las praxis policial. Los gritos pidiendo la dimisión del titular de Interior han ido acompañados de una gran pancarta con el lema «Saura, ocúpate con K de los Mossus». También se ha podido leer carteles con las siguientes proclamas: Policía desamparado igual a ciudadano inseguro. Conseller Saura igual a política de escaparate. Y con la seguridad del ciudadano no se juega. En fin, pobrecillos. La protesta convocada por el Sindicato Autónomo de Policía, SAP, UGT, no ha contado con el apoyo de otros sindicatos que representan a los Gossus, que consideran que este no es el momento para organizar una manifestación de este tipo. ¿Cómo que no? A la calle a manifestarse por sus derechos, hombre. Y que se declaren en huelga indefinida. Claro. Sin embargo, el secretario de Acción Sindical y Relaciones Institucionales de SAP, UGT, Valentín Anadón, se ha mostrado convencido de que este es el primer y simbólico toque de atención, contribuye a recuperar la unión del colectivo. La manifestación ha durado 3/4 de hora y no ha sido necesario contar el tráfico del Paseo de San Juan. ¿Y por qué no han cargado contra esa manifestación? Pues no sé, yo qué sé. Tendrían que haber cargado. Esto es un disturbio. Esto es el desorden público. Sí, una agitación que es merece agitación. Ser reprimida. Claro. A porrazo limpio. Que vayan los Gossus antidisturbios o que vayan, yo qué sé, que vaya la Guardia Civil o la Policía Nacional. La Policía Armada montada a caballo. Claro. Con su sable. A cortar cuellos de Gossus, venga. Y ahora, pues... Ya está, ¿no? ¿Está todo dicho? Pues sí, ya está todo dicho. Pues pondremos un tema de MCD. Pues bien. Muy claro. ¡Jódete! Que se jodan los Gossus. We'll be right back. fútbol, qué pasiones despierta. Defiende tus colores, sudar la camiseta. Qué bonito es el fútbol para los que gobiernan. Están pegando el palo sin partido de vuelta. Gol, tras la pelota hay mucha mierda. Gol. Manolo, Manolo, para el ataque. La bola, el caudillo y la guardia civil. Manolo de España, Manolo Escolás. Maquito, Manolo, Manuel Militar. Manolo, machito, Manuel Policial. Manolo sin carro, Manolo total. Manolo bastardo, Manuel Policial. Manolo sin carro, Manolo total. Manolo, Manolo, Manolo Escolás. Ha vuelto Manolo, Manuel Nacional. Maldito fascista, te quiero matar. Con la cara lavada de recién peina. Manolo machito, Manuel policial. Manolo sin carro, Manolo total. Manolo bastardo, Manuel policial. Manolo sin carro, Manolo total. Manuel catecismo, Manuel profesión, Manuel veraneo, Manolo mamón, Manuel falangista, Manuel picador, familia de 15, Manolo el cantón. Manolo machito, Manuel policial, Manolo sin carro, Manolo total. Manolo bastardo, Manuel policial, Manolo sin carro, Manolo total. ¿Dónde estará tu carro? Gilipollas, gilipollas. ¿Dónde estará tu carro? Gilipollas, gilipollas. Robots programados para ser despiadados serán los soldados del futuro. Tata-chan, qué miedo. ¡Wow! Esto supera ya la ciencia ficción. Bueno, pero supongo que un buen cóctel Molotov a uno de esos robots lo dejará fundido, ¿no? Supongo. Sí, pero pasa, me temo que serán muchos, muchos. Como vale. La guerra de las galaxias, más o menos. Los Ángeles, en Gringolandia. Los robots formarán los ejércitos del futuro en caso de que la ciencia se ponga al día con la ficción y serán despiadados porque estarán a cargo del trabajo sucio, advirtió el miércoles un investigador en un salón tecnológico de élite que se reúne en California. Peter Singer, autor de varios libros sobre temas militares, advirtió de que aunque usar robots en la batalla salvará la vida del personal militar, la misma medida tiene el potencial de endurecer el carácter de las guerras, porque se desplegarán máquinas sin corazón encargadas de hacer el trabajo sucio, que no pondrán jamás ningún tipo de objeción. Bueno, pero los soldados de hoy en día son eso más o menos, ¿eh? Sí, que por un puto sueldo, un cochino sueldo, están hechos unos hijos de... Pero siempre hay... Siempre, de cura. Pero siempre, siempre sale alguno que un poco se rebota contra esa situación. Siempre están esos los típicos soldados yanquis que fueron al Vietnam o a Irak, que luego van allí, se desengañan totalmente y se convierten en antibelicistas. Bueno, bueno. Pero eso con un robot nunca pasará. Pero los simpáticos soldaditos que están ocupando Irak o están ocupando Afganistán, me parece que tienen poca diferencia con uno de esos soldados robots, ¿eh? En un principio no, pero digo que siempre hay, puede salir alguno que se rebote. Ya, pero bueno. Pero un robot, más difícil. Científicos, analistas y políticos compartieron sus innovaciones e ideas el miércoles en el Salón de Tecnología, Entretenimiento y Diseño TED de Long Beach, en California, un encuentro caracterizado por el eclecticismo de sus ponencias. Y ataca y nuestra contracumbre para asombro y desprecio de muchos lumbreras que no pasan. ¿Qué significa ir a la guerra con soldados yanquis cuyo hardware es fabricado en China y cuyo software es fabricado en India? O sea, patriotas ante todo. Se preguntó el analista. ¿Dónde es más barato de fabricar? Pues ahí lo fabrican. Se preguntó el analista miembro del equipo de investigación militar del Instituto Brock King. Singer predijo entonces que las unidades militares yanquis serán mitad máquinas y mitad humanas para 2015. Robocops. Sí, cuando posiblemente ya estén por ahí. En 2015, pues estarán ya mismo, ¿eh? Ah. tantos porros y hogueras. El ejército yanqui ya recluta soldados usando un videojuego de guerra especializado. Y algunos controladores de armas verdaderas copian diseños de mandos de populares consolas de videojuegos. Además, aviones teledirigidos y robots portadores de bombas ya son comunes en los campos de batalla, afirmó. Libertario el uso de muros de un barrio, marujas que la arman sin que lleven... Y los robots no solo no tienen compasión ni piedad, sino que además aíslan a los soldados humanos de los horrores que los hombres quisieran evitar. Estados Unidos está a la cabeza en materia de robots militares, pero en tecnología no existe tal cosa como una ventaja permanente, dijo Singer. Rusia, China, Pakistán e Irán están trabajando en robots militares. Hay una preocupante relación entre la robótica y el terrorismo. No tienes que convencer a un robot diciéndole que estará con 72 vírgenes cuando muera para conseguir que se haga explotar, señaló. Claro, por eso tendrá también... Por un lado será usado por los ejércitos, pero por otro lado también pueden estar usados contra los enemigos. Hombre, claro, los enemigos de la verdadera fe. No, y aparte que tiene algo bueno, porque ni comen, ni duermen, ni cobran. O sea, son... Ni se quejan siquiera. Ni se quejan, son perfectos. Claro. De nuestro ardiente lumpen meeting. Creo que los yanquis pueden tener sus robots, pero los enemigos de los yanquis, a su vez, también pueden construir otros robots. Y la cosa también se le puede ir un poco de las manos. Bueno, si se matan entre los robots, pues los humanos están tranquilos, ¿no? Ya, como que los humanos estarán tampoco por medio. Serán los daños colaterales, sí. Como siempre, ¿no? Hasta el día que las máquinas se rebelen contra todos los humanos, en plan Terminator, ¿no? Por ejemplo. Bueno, yo veo un futuro muy bonito, muy bonito, que será una mezcla de 1984 de George Orwell, una mezcla de... con una pizca de Un mundo feliz, de Aldous Huxley, y un poquito de Yo, Robot, de Isaac Asimov, o sea... Un futuro de color de rosa. Bueno, estas influencias ya se están desarrollando en esta sociedad, aquí y ahora mismo. Sí, sí, y porque no pueden, sí. Que no pueden ir a más, que si no, mamá mía. A ver si aquí cualquier día se va a rebotar aquí la jabata. Sí, sí. Y nos va a atacar aquí. ¡Ah, socorro! El ordenador, que me tiene para... Todo. Los micros. Y nada, después de toda esta sarta de chorradas, pues falta el descansito. Haremos pues descansito. Sí, somos así de vagos y nos lo merecemos. ¿A que no adivináis qué tipo de CDs voy a poner para este descanso? ¿Es tan difícil adivinarlo? Pues un recopilatorio. Oh, ¿cómo un poco sabido, de eh? Todo. ¿Cómo lo has sabido? Tú lees las mentes, ¿eh? Yo sí, yo tengo ese don. Pues nada, hasta dentro un rato. Dejándome la piel y luego echarme sal y no te...

alternativas son chantajes de prisión, negocios, religión, Juan te la pego, son alternativas son chantajes de prisión, negocios, religión, Juan te la pego, son. Por eso no me habléis. No quiero saber quién soy. Igual. si eso nos importa, puede que algún día todo esto cambie solo, pero mientras tanto habrá que luchar. Millones de mujeres tratadas cada día como ciudadanas, de segunda. Millones de personas acosadas cada día por su color de piel, diferente. Millones de personas torturadas cada día estando enterradas en la cárcel. Señoras y señores, que llega el rey del vodevil. Te mandan una carta. ¿Y no viene perfumada? Y si tu madre se espanta, que está la Guardia Civil. ¡Ah, oye! Que te vayas a la mili, que te estás haciendo un chili, que te vas a pervertir. ¿Ah, sí? ¿Cómo no? Y tienes que hacerte un macho bromuro en el zafarrancho, no lo vas a recibir. Mi sargento se me cayó en Chile. Di que no, di que no, di que no, di que no. Que la mili no me gusta y que a mí nadie me asusta. Lo que yo quiero es vivir. Siempre, personas de todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento, en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa. Como siempre, aquí otra vez, con estas libertades de antes, de hoy y de mañana. ¡Cómo me gustan! Y aquí, siguiendo mi habitual costumbre, pues yo merezco un doble descanso. Por eso soy el que más cobra. Claro. Ya, hasta otra. Y que, bueno, luego me la suda lo que pasa aquí, en los instantes que está ausente. Por fin aparezco yo para poner un poco de orden. Que dicen esta gentuza que suena arremetiendo contra el ejército. Por favor, esta gente afeminada. 1963, vamos a hacer un recordatorio de 1963 y vamos a hablar de 1901, que ocurrió un acto criminal. McKinley, presidente de Estados Unidos, fue asesinado en 1901 en Buffalo. El criminal dijo en el proceso: soy anarquista y he cumplido mi deber. Claro está que anarquista y terrorista son sinónimos. Una palabra terrible. Esos son hasta peores que los rojos. Soy anarquista y he cumplido con mi deber. Lo que dijo el terrorista en cuestión. Diría así: soy anarquista y he cumplido con mi deber. Con estas palabras explicó su crimen el joven Neckman. Este al menos se creía entonces que era su nombre. Ya sabe que esta gente ni sabe el nombre que tiene. Al poco de haber disparado contra el presidente McKinley, inmediatamente después que la multitud había querido lincharle como Dios manda. Claro que sí. Claro que sí. eran las 4 de la tarde, de una apacible tarde del día 6 de septiembre de 1901. ¿Qué hacían ustedes ese día? ¿Quién no se recuerda de una apacible tarde del 6 de septiembre de 1901 en Búfalo? Pues pasó que el presidente de la República de los Estados Unidos también era un desalmado, porque hay que recordar que hacía 3 años que nos había robado a Cuba y a Filipinas el Imperio Yanqui. Herida que aún no hemos superado nunca y que algún día tendremos que vengar esa afrenta con sangre. Se comieron nada. El presidente de la República de los Estados Unidos, encima República. República, qué asco. El presidente de la República de los Estados Unidos asistía a la apertura de la exposición panamericana de Búfalo. Al visitar el pabellón de la música, duraba aún el cotidiano un concierto de órgano. El presidente se situó al borde del estrado ante el cual fue desfilando el público para saludarle. Tal manifestación de afecto del pueblo tenía contento al primer magistrado del país, que vivía entonces el año inicial de su segunda proclamación. Le guardaba una ronda especial de policías. A su derecha se hallaba el presidente de la exposición, Mr. Bilbul. A la izquierda su secretario particular, Mr. Cortely. Detrás los dos jefes del servicio policiaco, Mr. Foster y Mr. Irelan. Por sobre el rumor de los circunstantes, que se renovaban sin cesar con el fin de estrechar la mano del presidente. Estaba la mano del presidente. El organista Mr. Grunge interpretaba con su mayor maestría de lo usual en él. El cruel atentado. Todo el ambiente era lo más contrario a un inafortunado presagio. Esa tarde soleada no presagiaba lo que iba a pasar. Aquel hombre que para Andrés Maurois era perfecto, casi demasiado perfecto, se hallaba en olor de multitud. Un individuo correctamente vestido de alta estatura, uno más de entre tantos, se acercó a McKinley con una mano tendida y la otra llevaba un pañuelo en el bolsillo. Nadie sospechó lo que podía haber debajo del pañuelo. Nadie temió lo que podía haber tras la máscara amable de su rostro. El presidente tomó la mano que le tendía y el individuo disparó a boca de jarro 2 tiros de revólver a boca jarro, aunque aquí diga boca de jarro. Le agarraron por el cuello. Se hizo un sepulcral silencio. El presidente, con expresión de estupor, cayó en brazos de un inspector y aún pudo preguntar: estoy herido. El gritar. El agente le desaprovechó el chaleco. Al ver sangre respondió: creo que sí. ¡Heridas! El presidente se desplomó. Sobre el agresor había caído un policía que le arrebató el revólver. Todos los que hallaban cerca pugnaron por golpearle. Antes de que los agentes se lo llevaran, su cara estaba ensangrentada tras la ira de la multitud. Mientras tanto, en el silencio había sucedido la confusión. Los que se encontraban dentro del pabellón se precipitaron hacia las puertas y chocaron con los que intentaban entrar. En medio de un griterío general se entabló una lucha primitiva impulsada por ese terror desconocido que asalta a las muchedumbres en las tragedias inesperadas. El suicidio permanece. El presidente había sido llevado a la enfermería de la exposición. De las 2 heridas recibidas, una en el costado izquierdo, otra en el vientre, este se consideró desde el primer momento mortal de necesidad. A las 6:08 de la tarde, los doctores Mimber, Wang, Valles Luco y Le, no Li, sino Le, nosotros somos españoles y pronunciamos así, se pusieron a anestesiar al herido para asuntarle y buscar el proyectil más peligroso. Declararon un poco después que existían esperanzas de vida. No encontraron el proyectil y cosieron la herida. A las 7, McKinley recobró el conocimiento, pero continuó en estado de extrema postración. Hasta que falleció. Y vuelvo aquí una vez más después de mi merecidísimo segundo descanso. Una opinión totalmente imparcial, claro está. Claro. ¿Y para qué? Como no, para presentar la sección de la horterada. ¿O no? Y en este caso vamos a poner a alguien que este sí que no se ha puesto nunca, y encima en formato de vinilo, ni más ni menos que Tony el Gitano. Esto no es una televisión, pero sin embargo su rostro es genial, ¿eh? Es... la cara que hace. Con esa cara me da miedo lo que pueda cantar. Y la canción en cuestión será el Trilli Molinete. Uf. Colocaos, patrocina una vez más mi horterada. Cada vez más hortera. Porque ya sabéis que lo tengo que hacer para... Porque os lo merecéis. Os lo merecéis sin lugar a dudas. ¿Cómo quieres que te quiera si tienes anda de pato, la nariz como un pepino, el anda como los pavos? Itili, itili, itili molinete, itili, itili, itili molinete, itili, itili, itili molinete, itili, itili, itili molinete. Mira primo cómo vengo, mira primo cómo vengo, con la chaquetita rota, el pantalón y el sombrero. Itili, itili molinete, itili, itili, itili molinete, itili, itili, itili molinete, itili, itili, itili molinete, itili, itili, itili molinete, itili, itili, itili molinete. Un empresari en fallida de Lleida atraca quatre bancs per poder pagar els deutes. Els comandaments policials admeten, encara que sigui amb la boca petita, que la crisi està fent augmentar el nombre de delictes i que segurament el pitjor ha d'arribar encara. A Lleida hi ha un exemple d'aquesta situació. Un empresari de la construcció en fallida va començar a atracar bancs quan el seu negoci va entrar en concurs de creditors i d'aquesta manera intentava pagar els deutes. Preparava els assalts meticulosament i es fixava en les tècniques de l'atracador, el solitario, a través d'una sèrie de televisió. Va robar en quatre bancs fins que van detenir-lo a Ascó quan estava a punt d'atracar en una altra entitat bancària. Oh. Menudo flipado, ¿no? Así, viendo la tele con el solitario. Bueno, mira, para que luego digan que con la tele no se aprende nada. El primer atracament va passar el 5 de setembre al municipi d'Albatàrrec, Segrià, i a partir d'aquí se'n va succeir tres més. A Artesa de Segre, a Segrià, el 27 de novembre. A Penyalba, Osca, el 5 de desembre. I a Alpicat, Segrià, el 23 de gener. Per les càmeres de vigilància, els gossos van tenir precaucions possibles i dies abans de cometre els atracaments vigilava les entitats bancàries i els hàbits i horaris de tots els treballadors. Quan tenia ben planificat el cop, sempre seguia el mateix procediment i prenia com a model el conegut atracó de bancs, el solitario. Primer de tot, buscava un lloc apartat per canviar-se de roba i disfressar-se com si fos un operari, i es cobria el rostre amb una gorra, un tapabocas i unes ulleres fosques. També es posava tiretes, tal com feia el solitario, per no deixar empremtes. L'home entrava als bancs quan només hi havia una persona i l'amenaçava amb un revòlver. Després la lligava, la tancava en una habitació i fugia amb els diners. Segons les estimacions dels Mossos, perdó, els gossos, en el... Con perdón para los de cuatro patas. Claro. En els quatre atacaments va aconseguir prop de 80.000 euros. En un primer moment, la investigació va ser complicada perquè la policia tenia les imatges de l'home, però no l'aconseguia identificar perquè no tenia antecedents. A principis d'aquest mes ho va aconseguir i dijous el van localitzar a prop d'una sucursal bancària d'Escó, a Ribera d'Ebre. Els gossos van preparar un ampli dispositiu per atrapar-lo. L'home va decidir actuar divendres i la policia el va detenir quan estava a punt d'entrar en el banc armat amb la pistola i un ganivet. Abans havia anat a canviar en una pista forestal i havia deixat el cotxe preparat per fugir. A la comissaria, el sospitós, de 54 anys, va confessar que robava per la precària situació que tenia la seva empresa de construcció. Segons la policia, tenia les línies de crèdit tancades i problemes per fer front a la morositat. Quan el seu negoci va entrar en concurs de creditors, va començar a atracar els bancs per poder pagar els deutes. I ja se sabe, quien roba un ladrón tiene 100 años de perdón. Más ladrones que los bancos no hay. Bueno, y el empresario hay que decir que menudo vicio que tienen, que no le basta con robar y explotar a los trabajadores, pues también a robar a los bancos. Bueno, debía ser un pequeño empresario, pobre hombre. Hombre, supongo que tendría algún trabajador que otro a su cargo, ¿no? Bueno, pero mira, te dedicas una temporada en tu vida a tener cuatro trabajadores para ti, a lo mejor dos o tres, y luego pues dices, pues bueno, como estoy en crisis, pues voy a tragar bancos. Aunque eso en esa noticia tampoco está especificado, ¿eh? Sí, con los trabajadores que tienen a su cargo. Si era un pequeño o era más que un pequeño, eso no lo sabemos. No sé, yo me imagino que no debía ser un pez gordo, porque los peces gordos atracan con guante blanco. Pero bueno, als últims mesos, la crisi econòmica ha fet aflorar un nou tipus de delinqüent, que no té antecedents i no està fitxat per la policia. El cas de Lleida en podria ser un clar exemple. La policia està notant cada vegada més que molts sospitosos que detenen no apareixen als arxius i és la primera vegada que cometen un delicte. La gran majoria de cops són robatoris i furs petits, tot i que l'empresari de Lleida va pujar un esglaó més. La crisi també deixa altres conseqüències en àmbits policials. S'incrementen els robatoris a l'interior de cotxes. Aquest tipus de lladres busquen objectes de valor que es puguin agafar fàcilment, com ara mòbils o diners. Els que decideixen robar GPS o reproductors de CD ja poden considerar una mica més professionals. Claro, siempre hay varias categorías. Ahí está. Pero claro, están los novatos porque le falta un poco de experiencia. Bueno, pues ya está. Mira, a mí me parece que roben lo que puedan y si no lo cogen, pues mejor. Oye, que los ricos no roban, hacen negocios, ¿eh? Que es diferente. Pues sí. Y los bancos nos roban, pobrecitos. Se lo ganan todo muy honradamente. Encima dan préstamos, ¿eh? Claro. Son súper enrollados. A un interés que te cagas. Y regalan vajillas, ¿eh? Sí, sí. Ojo con meterse con los bancos, ¿eh? Pobrecitos. Encima han sido lo están pasando tan mal que hasta el Estado generosamente les han concedido dinero a los bancos. Claro. Como tiene que ser, como tiene que ser. Claro. Y ahora pondremos arpaviejas, ¿no? Arpaviejas, el vicio del dinero. Sí. ¿Qué canción es? El vicio del dinero. El vicio del dinero. Crisis, ¿qué coño hablo de crisis? Si mi cuenta bancaria no para de engordar. Soy más guapo que un billete de 10.000. El puto monopolio lo inventaron para mí. Estoy enganchado al vicio del dinero. Estoy enganchado al capitalismo extremo. Estoy enganchado, la política es mi cuento. Estoy enganchado a nadar en mi dinero. Cárcel, ¿quién coño habló de cárcel? Si al día siguiente nos vemos por la calle, de mí depende el sueldo del juez. Yo mando y ordeno y el obedecer. Estoy enganchado al vicio del dinero. Estoy enganchado al capitalismo extremo. Estoy enganchado, la política es mi cuento. Estoy enganchado a nadar en mi dinero. We'll be right back. crisis. ¿Qué coño hablo de crisis? Si mi cuenta bancaria no para de engordar. Soy más guapo que un billete de 10.000. El puto monopolio lo inventaron para mí. Estoy enganchado al vicio del dinero. Estoy enganchado al capitalismo extremo. Estoy enganchado, falta mucho para febrero. Estoy enganchado y yo ya me limpio euros. Estoy enganchado al vicio del dinero. Estoy enganchado al vicio del dinero. Estoy enganchado al vicio del dinero. Estoy enganchado al vicio del dinero. Carcelero, no eres persona decente. Tu vicio es el más rastrero. Por cierto, si todavía estáis a tiempo esta noche de ver a los Arpaviejas en directo, que tocan en el CSI, el Centro Social Invenso, que está en la calle Caracas número 20. Ya está. Ala. Bueno, y será una noticia que luego, cuando aparte de hoy, luego se repetirá y estará desfasado. Pero somos así de capullo. Somos así. Vamos con el bloque de borrachuzos varios. Vamos, primero viajamos a México, cómo no, Aguascalientes, que estamos totalmente enamorados de esta villa. Asalta una licorería de con gas lacrimógeno y solo se lleva una botella de ron. Oh. Aguascalientes, México, cómo no. Todo pasa en Aguascalientes, ¿eh? Un hombre asaltó una licorería de la ciudad mexicana de, cómo no, Aguascalientes, y atacó con gas lacrimógeno a un trabajador para llevarse únicamente una botella de ron que cuesta menos de $4, dijo el jueves la policía municipal. El ladrón de 40 años arrojó el gas contra la cara de un empleado de la tienda y solo se robó un ron, que tiene un costo de 51 pesos mexicanos, menos de $4, cuando pudo llevarse más botellas, dinero o simplemente tomar bebidas más caras, dijo a AFP, el portavoz de la Secretaría de la Seguridad Pública de Aguascalientes, Alfredo Barba. El propio bote de gas lacrimógeno ya tiene un costo de 200 pesos, $14, según el portavoz. O sea que el propio bote de gas ya le valió más pasta que la botella de ron. Coherencia total. El atracador fue detenido media hora después del robo escondido en un depósito en un contenedor de basura. También. O sea, esto es como el que va a atracar un banco y se lleva un bolígrafo. Sí. Entras armado y luego que se lleva el bolígrafo. Ya está. Pues a veces he llevado más cosas, ¿no? Digo, ya que la lías parda, pues llévate la caja, llévate botellas de whisky, botellas de ron, botellas de no, yo qué sé. Pero es que el Menda era muy siberita. Dijo, ¿para qué robar dinero pudiendo conformarme con una botella de ron? Yo solo quería su botella de ron. Su botella de ron. Y punto. Y si tengo que, para conseguirla, tengo que gastarme más pasta en los medios para obtenerla, pues lo hago. el gas lacrimógeno le costó más pasta que la propia botella que robó. Pues ya ves. Qué capullo. Pues un pontevedrés ebrio confunde un coche patrulla con un taxi y se resiste a bajar. Otro qué tal. La policía local de Pontevedra tuvo que realizar durante la madrugada de ayer diversas pruebas de alcoholemia e intervenir en conatos de pelea sin mayores consecuencias, pero sí fue partícipe de una curiosa situación en la calle Benito Corval, cuando una persona con evidentes síntomas de embriaguez se subió a un coche patrulla aparcado en la calle pensando que era un taxi. Los agentes necesitaron varios minutos para convencerlo de que abandonara el coche. ¿Esto es un taxi? A ver, llévame a mi casa, taxista, cabrón. Llévame a mi casa. Según los datos que han trascendido, los agentes estacionaron el vehículo policial en una zona reservada para taxis en aquella calle, mientras realizaban una prueba de alcoholemia en la zona. Al ocupar ese espacio reservado, la persona ebria debió pensar que efectivamente era un taxi e insistió en que fuera trasladado a su destino pese a que los agentes insistían en convencerle de que estaba confundido. Pero el requerre, ¿no? El requerre. Sí, que estaba en taxi. Lo que aquí no aclara la noticia es si finalmente los monillos lo llevaron a su casa o no. Pues no sé, yo digo, pues que hagan algo útil, ¿no? Que hagan el taxi también. Realmente en una sociedad más o menos perfecta, una de sus labores que quedaría para esta gente, pues sería, por ejemplo, llevar a casa a borrachos. Claro. Una de sus labores. Sí. llevarle la compra a las yayas. Cruzar la calle al anciano, eso, a ciguecitos. Claro. Vestirse de payaso y animar a los niños. Etcétera. Etcétera, etcétera. Limpiar mierdas de perro de las aceras. Con la lengua. Pero no, ¿para qué todo eso? Pudiendo ser capullos, pues ese es capullo, ya está. Claro, ser represor de mierda, ya está. Y nada, vamos a poner un tema memorable de Código Neurótico, cuyo tema también es Código Neurótico. Celebra un funeral para un retrete destruido por un disparo accidental. ¡Qué bonito! Y de celebrar un funeral, ¿no? Claro. Yo creo, lo veo muy, muy justo. Pobre retrete. Sí, sí. ¿Acaso los retretes no tienen alma? Es verdad, tienen alma y sentimientos. Y aparte, ¿cuántas ideas buenas salen cuando se está en un retrete? Sobre todo cuando se están evacuando aguas mayores. Vaya, y qué gran, y la literatura que lees. Exactamente. pintada en las puertas. Sí, sí. Esas grandes frases de Retrete. Esto daría para muchos programas, habrá sobre la filosofía del Retrete. Vaya. Yo he visto pintadas muy, muy buenas, ¿eh?, en los Retretes. Y también pintadas muy cafres. También. La sabiduría popular. Sí. Vamos a Gringolandia. Centerville, Utah, Gringolandia. Ya era bastante raro que un inodoro de porcelana en el baño de un restaurante de comida rápida fuera destruido por un disparo accidental. Pero las cosas fueron más allá y el negocio efectuó un funeral en memoria del Retrete apodado John. Tenía su propio nombre. Pobrecito, pobrecito. Pobre John. El inodoro fue destrozado por una bala el 12 de enero, cuando la pistola de un hombre se cayó de su pistolera mientras él se subía a los pantalones, dijo la policía, que no plantea presentar cargos en el caso. Claro, siendo en Gringolandia... Hombre, allá se puede llevar armas. Pero sin embargo, todo lo demás está casi todo prohibido, ¿eh? Ah, hombre, claro que sí. Como tiene que ser. Sí. O sea, ahí un niño de 8 años puede empezar a aprender a disparar, pero sin embargo... No puede empezar a beber alcohol, por ejemplo, hasta los 21. Pues está claro que es un gasto muy... Es muy mucho más peligroso beberse una cerveza con 18 años que llevar una pistola. Está clarísimo. Claro. ¿Dónde va a parar? Hombre, ¿dónde vas a parar? Eso es obvio. Y ahora... Cristian Martínez, gerente del restaurante Carl's JR. No estamos hablando de la serie... Esa mítica serie de JR encabezó el viernes un servicio en memoria del Retrete en el restaurante Martínez. Repartió botellas de Cowboy Ball Buster, el limpiador de inodoros favorito de John, a los primeros 50 clientes del lugar. Tenía su propio preferencias, John. Una floristería Bountiful proveyó la ofrenda floral. En estos años puedo decir sin duda alguna que nunca he entregado flores para un inodoro, dijo el mensajero de la Duck Graham. Pensé que era la cosa más cómica que había oído en mi vida. Me divirtió mucho, agregó. Eso sin contar con los chistes de George Bush Arbusto, que también eran... Tenía una gracia el colega. Tiene una gracia el jodido. Y sobre todo Condoleezza. No puedo dejar de pensar siempre Condoleezza. Qué gran mujer. Sí, sí. Yo la amo. Sí, sí. Es mi ídola. Bueno, ella y Julia García Valdecasas. Un respeto. Doña Julia. Doña Julia. No omita jamás doña, ¿eh? Es verdad. Está hablando con una familia del Burgo. Está hablando con una familia que ha hecho mucho por este país. Ha hecho mucho por el orden. Gente estadística. Siempre se han preocupado por el bienestar de todos los ciudadanos. Claro que sí. Y demócrata también de toda la vida, ¿eh? Hombre. Especialmente como era su padre. Sí, sí. Lo pasa que no lo disimulaba muy bien, pero bueno. Hombre, claro. Decíamos, pedazos de John causaron cortes en el brazo del dueño de la pistola, pero las heridas fueron leves. La policía dijo que la pistola y el tipo de pistolera que usaba el hombre ocasionaron la muerte de John. Le sobreviví el urinario de hombres y el lavabo... Repito otra vez. Le sobrevive el urinario de hombres y el lavabam... Y el lavabamanos... Lavamanos. Entonces el asesor. Disléxico. Me está contagiando. Dijo Martínez, nos dejó demasiado pronto. Pobrecito. Y ahora también pido unos segundos de silencio para el inodoro John. Ya está. Bueno, al menos ha durado más que Julia Valdecasas, ¿eh? Sí, sí, bueno, es que... Tiene otra categoría. Hombre, es que a mí el inodoro me ha afectado más, ¿eh? La verdad. A mí realmente... Me ha afectado también mucho doña Julia, pero en inodoro más aún. Sí, sí. Claro. Bueno, renuncia al ministro de Finanzas de Japón presuntamente ebrio en el G7. El ministro japonés de Finanzas, Shoichi Nakagawa, anunció este martes su renuncia tras haberse presentado presuntamente ebrio a la reunión del G7 en Roma, otorgando un nuevo golpe al gobierno conservador del Taro Aso, cuya popularidad se halla en caída libre. Conocido por su gusto desmesurado por la bebida, Nakagawa se presentó en aparente estado de ebriedad durante una conferencia de prensa en el marco de la reunión de los ministros de Finanzas y los gobernadores de bancos centrales del G7, el sábado en Roma. La televisión japonesa lo mostró con las mejillas enrojecidas, la mirada ausente, la boca pastosa, la lengua trabada, incapaz de comprender las preguntas ni determinar sus frases, e incluso durmiéndose en repetidas oportunidades. ¡Qué va! El colega no iba borracho. Buah, ya ves, menuda taja que llevaba. Quisiera presentar nuevamente mis excusas por haber causado un problema inmenso en esta conferencia de prensa, declaró Nakagawa en este martes. Nakagawa negó, no obstante, haber estado borracho en Roma y justificó su estado por el cambio de uso horario y un exceso de medicamentos contra la gripe. Va a ser eso. Sí, seguramente, debió ser eso. Claro. Incluso se sorbió los mocos y tosió ruidosamente ante la prensa para dar más crédito a su excusa. Se hizo el constipado, ¿no? Qué astuto es. Sí, sí. Ay, ay. Antes, en una audiencia ante parlamentarios, el ministro había admitido haber probado un poquito de vino en el almuerzo que precedió a la conferencia de prensa. Un poquito. Pero no lo tragué, agregó rápidamente, provocando carcajadas sarcásticas. Igual que en Clinton. Sí, sí. No se traga la marihuana, pues este no se traga el vino. Claro. Dígame usted cómo se puede beber vino sin tragárselo. Bueno, mira. Si ustedes lo saben, cualquier inepto o iniesta que pueda estar escuchando este programa, pues llame a otro programa. Sí, a este no llame, sobre todo. Tras haber indicado inicialmente que dejaría el gobierno en unas semanas, después de que el Parlamento vote el presupuesto del Estado para el año 2009-2010, Nakagawa finalmente decidió renunciar de manera inmediata. Pensé que era mejor para el país que renunciara, declaró al salir del despacho del primer ministro Taro Aso. Tomó una decisión difícil, dijo luego Aso a periodistas. Hizo un excelente trabajo como ministro de Finanzas. Fue altamente apreciado en el mundo. Elegí a una excelente persona, pero soy responsable de quienes designo, agregó. Aso anunció que nombrará en su lugar al actual responsable de política económica y presupuestaria, Kaoru Yoshino, este farlopero. Que este es, a lo mejor se presenta a las reuniones sorbiendo para arriba con la nariz, sí. Claro, pero estaría divertido también que fuese un bolinga también para los números, ¿no? Total. Claro. De 70 años. Es un fervoroso partidario de las políticas de austeridad. Para los pobres, claro, para los ricos no. Pues claro. Claro. En septiembre pasado fue uno de los contrincantes de Aso en la carrera por el puesto de primer ministro y de jefe de partido del poder. Pues bueno, tenemos aquí... tenemos varios políticos borrachos. El Jensen, sin ir más lejos, ese era un borrachuzo que, En Gloria Sté también, en, ¿no? Gloria Sté, sí, sí. Ese le pegaba al vodka que no veas. Aquí teníamos también a Millán Dastraiz, uno de los generales célebres de Amigos del Caudillo, que también le daba la priva de... ¡Qué grande, Millán Dastraiz, qué grande! Y ahora vamos a poner un tema muy bonito, que nos recuerda también unos bonitos hechos. El tema en cuestión es Death con 2, la canción es Quemé el Liceo. ¿Qué decir del liceo? ¿Qué decir? Ahí donde se reúne toda la alta burguesía barcelonesa. Eso sí, pero últimamente también se ha vulgarizado un poco, ¿eh? Desde que la Pantoja fue allí, yo creo que ya no es lo mismo, ¿eh? Claro. Yo creo que para eso fue un duro golpe para la aristocracia. Sí, sí. Sí, sí. O sea, que la Pantoja realmente es una revolucionaria. Claro. Les dio un golpe bajo a toda alta burguesía y alta alcurnia barcelonesa de la última época. Me lo dio hasta a mí, fíjate. Y sonará, talas, y sonará cuando suene. Ahora mismo. De 10 a 12, armonía. De 12 a 2, técnica vocal. Y por la tarde, en casita a practicar. Desde niño me vengo preparando para ser una figura del canto. Dejando a un lado los placeres de la vida. Llenándome de moho entre partituras. En la escolanía de la iglesia de mi barrio logré coser. estallar los primeros aplausos. El público flipaba con mi voz blanca, casi tanto como el cura con mis algas. Pero al cumplir los 14, ¡horror! Empezó a cambiarme la voz. Mi futuro artístico se ensombrecía mientras se poblaban de vello mis axilas. Quiero llegar a ser buen tenor. Solo hay un remedio: la castración. ¿Castrado? Sí, pero contento. Cantando entre las sábanas de mis maestros: do, re, mi, do, re, mi, fa, sol, sol, fa, mi, sol, fa, mi, re, do. Con mucho esfuerzo y mucha devoción domino la magia del sol, fa, mi, re, do. Y acaricio al fin mi sueño dorado de triunfar ante un público enterado. La realidad ha frustrado mi gozo. La ópera es un gueto de tenores mafiosos. Así que olvídate de pisar un escenario, porque aquí el pastel se lo comen entre cuatro: Carreras, Domingo, Pavarotti, Caballé, su hijita y sus amigotes. Y mientras yo desperdicio mi talento cantando rancheras en el metro. Do, re, mi, do, re, mi, fa, sol, sol, fa, mi, sol, fa, mi, re, do. Porque fui yo quien quemó el liceo. Porque yo fui el que le prendió fuego. Porque fui yo quien quemó el liceo. Porque yo fui el que le prendió fuego. Fígaro, Fígaro, Fígaro, Fígaro, Fígaro. El liceo, la fenice de Venecia, son solo dos tizones de esta gran hoguera. Que tiemblen los empresarios, porque voy a hacer arder todos los teatros allá donde canten los tres tenores. Estará acechando entre bastidores con mi garrafón de gasolina, el tipo, la mecha o la caja de cerillas. Ahora llevo yo la voz cantante y abrazo con mi antorcha sus cuerdas vocales. Solista, pirómano, justiciero, azote de melómanos. Solo pararé de quemarlo todo cuando dejéis que canten otros. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Porque fui yo quien quemó el liceo. Porque yo fui el que le prendió fuego. Porque fui yo quien quemó el liceo. Porque yo fui el que le prendió fuego. Porque fui yo quien quemó el liceo. Porque yo fui el que le prendió fuego. Porque fui yo quien quemó el liceo. Porque yo fui el que le prendió fuego. Fígaro, Fígaro, Fígaro. Porque fui yo quien quemó el liceo. Porque yo fui el que le prendió fuego. Porque fui yo quien quemó el liceo. Porque yo fui el que le prendió fuego. Porque fui yo quien quemó el liceo. Porque yo fui el que le prendió fuego. Porque fui yo quien quemó el liceo. Porque yo fui el que le prendió fuego. Porque fui yo. Pide, tu cerebro busca, no puedo confiar en ti. Tu cuerpo pide, tu cerebro busca, y sales a la calle. Tu cuerpo pide, tu cerebro busca, no puedo confiar en ti. Tu cuerpo pide, tu cerebro busca, y sales. Ahora vamos a recordar una noticia que ya pasó hace algún tiempo, porque hoy los guionistas han estado muy flojos, no han hecho su trabajo. Hay que despedirlos a todos, se han tirado todos estos días haciendo el gandul. Ahí está. En vez de aquí sacar noticias para nosotros, y nos ven nos ven obligados pues a recuperar noticias ya, a reciclar noticias. Y en este caso, referentes a la Benemérita. Oh, ese gran cuerpo. La Benemérita. Gracias a ellos estamos más seguros en nuestros hogares y en nuestras calles. Lo que pasa ocultamente por aquí ya no se oye mucho, porque claro, les ha quitado mucho el trabajo los del 088. Los gosus. Pero bueno, también nos ponen los dos cuerpos, o sea. O sea, ¿qué es lo que no nos pone a nosotros? Ahí está. Los cocachups. La Guardia Civil, o Beneméritos, o Tricornios, o Chutes, como decían en la jerga de la mina, intercepta un paquete postal que contenía golosinas con cocaína oculta. Agentes de la Guardia Civil de Valencia han intervenido hoy, el hoy del hoy, del ayer, un paquete postal que contenía varias bolsas de golosinas en las que se había ocultado cocaína. Ya han detenido por ello a dos personas a las que se acusa de tráfico de drogas. Según han informado el día que fuera, fuentes de la Benemérita, el pasado 22 de diciembre, vaya a saber cuándo, se tuvo conocimiento que al parecer en un envío postal dirigido a un ciudadano con domicilio en Valencia se había ocultado droga. Una vez obtenida una autorización judicial, se hizo una entrega controlada del envío y se procedió a su incautación, cuyo contenido eran caramelos con palo chupachús y otras golosinas. De las 10 bolsas de chupachús que contenía el paquete postal, 7 de ellas han dado positivo en cocaína, por lo que se intervinieron 175 de estas golosinas, con un peso aproximado de 1,6 kilos. Por este hecho, se ha detenido al destinatario y del paquete y a otro individuo, como presuntos autores de un delito contra la mismísima salud pública, que, como hemos dicho siempre, es muy susceptible y se ofende. Bueno, aquí no sabemos si alguno de estos chupachús, a lo mejor por equivocación, fue para la boca de algún picoleto, ¿no? O algún kiosco, ¿no? Claro. Un kiosco de esos que colocan al lado de los colegios. Pues sí, a lo mejor. ¿Hay algún niño o algún profe por ahí en farlopa perdido con algún chupachú? Con sobreactividad. O hiperactividad. Hiperactividad. Y nada, aquí ya se acabó ya todo. Pues sí, es que estos guionistas nos han preparado muy poco programa hoy, ¿eh? Hoy estamos un poco peces, pero bueno. Sí, debe ser porque estamos en fechas de carnaval. Claro, nosotros vamos aquí disfrazados, ¿eh? Hoy vamos disfrazados de humanos. Sí, pero no lo somos, ¿eh? No somos humanos. Evidentemente, no. Lo cual, estamos muy contentos de no serlo. Hombre. Te mandan. Y nada, hemos estado yo, tú, la señora X. La señora X. Los asesores han estado de los pena. Los asesores inútiles. Sí, sobre todo los guionistas, pésimos. Luego también me ha contagiado un poco la dislexia de un asesor inútil. Con perdón para los inútiles, que desde luego que tienen mucha mejor consideración que los guionistas. Mira, yo le acabo de meter una colleja. Y como siempre, aquí, inútil. O sea que. ¡Ahí! ¡Mano dura! ¡Mano dura! Aquí todo cualquier tipo de error o cualquier tipo de estupidez que se diga no es culpa nuestra, porque nosotros nunca nos hacemos cargo de ningún tipo de. No culpa. Nos hacemos responsables, porque nosotros. Otras cosas, nosotros estamos. No somos humanos, o sea, estamos más allá de esas cosas. El concepto este de culpa. Claro. Nos la suda. Eso para los cristianos. Para los humanos también, joder. Claro. Y nada. O vamos a dejar con unos temillas de la banda Trapera del Río, otro grupo de estos actuales de hoy en día, que acaban de salir hace poco. De los Cornellares. Sí, sí, de esos barrios, que el metro lado de casa, pero con barro, hasta el pantalón. Ahí está. Y hasta otra.